A ver, entonces acuérdense, voy a hacer una especie de resumen dibujado. Entonces, hablamos de la Biblia como el punto de partida de nuestra teología, que es bibliología, y luego hablamos de la persona de Dios, y yo la simbolizo así con la letra griega, la Z, que significa, es la primera letra de la palabra Theos en griego, y es la persona de Dios, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Supongamos que es una palomita, ¿ok? La Trinidad. La persona de Dios, entonces de ahí vamos a la creación. Y obviamente, pues tenemos tanto la creación invisible, los ángeles de Dios, supongan que son alitas, así como los pintan, pues ya sé que no son. Y luego la creación del universo y la humanidad. Esos son seres humanos y este es el planeta, supuestamente. ¿Ok? Entonces, ya estamos hablando acerca del hombre. Después de la creación del hombre, viene lo que llamamos entonces la caída. Tache. La caída y la necesidad de salvación, ¿verdad? Por consiguiente, la necesidad de salvación. Y es en donde estamos nosotros ahorita. El tema de la salvación, resultado de la salvación, pues es un pueblo para Dios, que lo simbolizo aquí con el típico dibujo de la iglesita, que es la iglesia. Y después de eso, pues ya en nuestro arreglo va a venir el tema de los ángeles, que lo dejamos para el final casi, y finalmente nos vamos al tema de los eventos futuros. Entonces, ahorita estamos aquí en este punto, en el punto de la salvación. Y entonces estamos diciendo que la esencia de la salvación depende de Dios, de Dios. Es la gracia que Dios otorga mediante la persona de Cristo. Entonces estamos hablando de este punto. Estamos hablando de Dios por medio de la persona de Cristo, quien aplica a través del poder de su Espíritu Santo a los que creó y cayeron los beneficios de estas obras y decretos divinos, lo cual va a traer el resultado de la formación de un pueblo para Dios. Bueno, entonces, la gracia de Dios, la gracia de Dios, ¿por qué tenemos que decir algo que nos parece tan obvio a nosotros los cristianos bíblicos evangélicos? Porque la inmensa mayoría de la gente del mundo que dice ser cristiana cree que la gracia de Dios requiere las obras de los hombres. ¿Me doy a entender? De lo que hablamos en la última ocasión un poco, una perspectiva pelagiana o semi-pelagiana. Dice que el hombre es bueno, por lo tanto, no nace pecador, no nace necesitando la salvación. Y luego la perspectiva semi-pelagiana dice que, bueno, sí, el hombre se infectó con el pecado, pero no para tanto. Y él puede cooperar con su salvación por medio de sus obras. Y hablamos de los conceptos de monergismo y sinergismo. ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿Quién recuerda? ¿Qué era monergismo y sinergismo en teología? ¿Alguien recuerda? A ver, Julián, adelante. Monergismo habla acerca de que es solo una fuerza la que efectúa la salvación, y sinergismo es la cooperación de dos fuerzas para la salvación. Muy bien. Y la salvación. ¿Y cuál es la perspectiva que creemos nosotros según la Biblia la presenta? Monergismo. Exacto. Porque es la obra completa y perfecta de Dios en la persona de Cristo la que provee la salvación del hombre. No es una obra cooperativa entre Dios y el hombre. Eso sería sinergismo. Y eso es lo que cree todas las religiones del mundo. ¿Me doy a entender? Bueno. Nosotros no vemos eso en la Biblia. Entonces, ahora estamos discutiendo el asunto de la esencia de la salvación. Tengo una pregunta. ¿Alguien de ustedes tiene preguntas hasta aquí? Algo hice mal aquí, a ver. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, eso es apenas el principio. Seguimos con el segundo subtema, que es el de el propósito. El propósito mayor de todo esto es la gloria de Dios. Ya nosotros hablamos también acerca de estas cosas. Cuando hablábamos del tema del pecado, nosotros hemos visto suficiente tiempo dedicamos en otra clase, en otro video, para demostrar que el hombre fue creado para la gloria de Dios. El hombre fue creado para la gloria de Dios, no lo contrario. Por consiguiente, el hombre y sus necesidades, incluyendo la necesidad de salvación, existen para la gloria de Dios. Así que la gloria de Dios es prioritaria y es más grande que la salvación del hombre. Esto sirve para este propósito y no viceversa. ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto, la perspectiva bíblica nuestra, la perspectiva bíblica, la perspectiva reformada tradicional, comparte la misma idea, que el propósito supremo de todas las cosas es la gloria de Dios y no la salvación de los hombres. Si el propósito mayor es la salvación de los hombres, entonces, pues, Dios tendría que hacer lo necesario para que nadie se pierda, porque esa es la prioridad, que todos se salven. Pero si esa no es la prioridad de Dios, sino que la prioridad de Dios es que Dios revele su gloria en todo su esplendor y sus atributos, no solamente el de su gracia y de su misericordia, pero también el de su justicia y su poder y su ira, y no solo su amor, entonces entendemos por qué existe el pecado en el mundo y la condenación de algunos. No porque directamente Dios los esté condenando, pero porque Dios manifiesta su gloria de múltiples maneras. Entonces, esto es un asunto esencial, compañeros. Comprender que la gloria de Dios es el propósito de todas las cosas. Y en este momento valdría recordar lo que dice Isaías 48:9, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Vamos a Isaías 48:9. ¿Nos quiere hacer el favor de leer alguno de ustedes, por favor? Por amor a mi nombre, contengo mi ira, y para mi alabanza lo reprimo contra ti a fin de no destruirte. Me equivoqué. Este no es el que quería. Va a ser el 47. A ver. Vamos a ver. No. ¿Cuál es ese? ¿Cómo dice? El que dice que para su propia gloria nos ha creado. ¿Se acuerda? 48. ¿Eh? 48. ¿Sería el 48:9? Es el que acabamos de leer. Pero no es. Este versaje, ¿cómo se me fue a olvidar? Miren, aprovecho, vamos a buscarlo. Gloria, le vamos a poner gloria. Lo vamos a buscar en Isaías. Y aquí nos va a decir, está en los 40. Aquí es 33:7. Ahí está, ahora sí. Léelo, por favor. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Observen algunos conceptos. He creado, he hecho, he formado. Entonces, todo esto alude al decreto de la creación. Decreto de la creación. Cuando vimos la teología propia, aprendimos acerca de la voluntad decretiva y hablamos de los decretos de Dios. ¿Qué son los decretos de Dios? Son las decisiones infalibles que Dios ha tomado antes de hacer las cosas. Primero Él decide y luego las ejecuta. ¿Me doy a entender? Y no le pide permiso ni consejo a nadie. ¿Está claro? Eso es lo que estamos diciendo con los decretos de Dios. Bueno, uno de los decretos de Dios es el decreto de la creación. Él decretó que iba a crear un universo y que iba a crear personas. Y también Él nos revela en este pasaje el propósito de ese decreto. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Cuál? Dice, ¿Ha creado para qué? Su gloria. Entonces, como pueden ver, el tema de la gloria antecede el tema de la creación. ¿Me doy a entender? Uh-huh. Y todo lo que vemos en el Nuevo Testamento relacionado con la redención, Efesios 1.6, Efesios 1.12, Efesios 1.14, dice claramente para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces es un tema recurrente, de principio a fin, antes de la creación y después de la revelación final, todo es para la gloria de Dios, incluyendo el tema de la salvación. ¿Por qué? Porque vivimos en un entorno humanista, donde el centro de todo es el ser humano. Por lo tanto, al tener acercamientos teológicos, la perspectiva humanista dice que el centro de todo es el ser humano, por lo tanto, la prioridad de todo debería de ser la salvación de todos y cada uno. Y la conclusión lógica de eso sería el universalismo. Todos se van a salvar porque el hombre es tan importante. ¿Qué va a hacer Dios sin él? Todos se tienen que salvar. Por lo tanto, ¿para qué preocuparnos por predicar el evangelio? Si al fin de cuentas todos se van a salvar, mejor hay que hablar del amor de Dios, nada más. ¿Me doy a entender? Esto es lo que le ha pasado a la mayoría de las denominaciones protestantes que asumieron el liberalismo teológico. El liberalismo teológico niega que la Biblia sea la palabra de Dios autoritativa y final, inspirada verbal y plenariamente. Ellos niegan esa doctrina, por lo tanto, predicar el evangelio, que es una verdad que se desprende de esa perspectiva bibliológica, predicar el evangelio no es prioridad, sino hacer el bien, ser bondadosos. La muerte de Jesús fue para darnos ejemplo. Y nosotros ahora damos ejemplo, seguimos el ejemplo de Jesús haciendo el bien, no vengándonos, ayudando a los pobres, a los enfermos, a los necesitados. Y ahí la misión de la iglesia se distorsiona bajo esa perspectiva teológica. Entonces, no creemos que el hombre es el centro de todo. No creemos que el hombre es la persona más importante de la fórmula, sino Dios. Por consiguiente, la gloria de Dios es el tema y el propósito dominante y final del todo. ¿Me doy a entender, amigos? Esto tiene ramificaciones directas con la misión de la iglesia, ¿sí o no? No por accidente, las denominaciones protestantes, liberales, que dejaron de predicar el evangelio, dejaron de crecer y están muriendo. ¿Saben ustedes que hay templos históricos en Inglaterra que fueron baluartes de la palabra de Dios, que hoy en día son gimnasios, cafeterías? Esas iglesias y basílicas que ustedes conocen en las fotos, o los que han ido a Europa, hoy en día ya no son iglesias. Se extinguió el testimonio cristiano ahí. Es una evidencia de lo que sucede cuando la iglesia abandona una perspectiva conservadora de la Biblia y de su doctrina. Bueno, por consiguiente, vamos a entrar al siguiente subtema. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Si no hay, pues, vamos al tercero. Gracia común. Le vamos a dar la oportunidad a Julián que nos lea. La gracia común es la bondad y benevolencia que Dios muestra universalmente sobre todo ser humano. Mediante esa gracia, Dios refrena temporalmente el pecado, concede que todos disfruten la belleza y bondad en esta vida y permite que los incrédulos tengan tiempo para escuchar el evangelio. Gracias. Ok, ahora dime en tus propias palabras qué es la gracia común. Que Dios hace salir su sol sobre buenos, sobre malos. Que Dios permite que las personas puedan disfrutar de su favor, aunque merezcamos todo lo contrario. Pero también, como decía el texto que leímos, restringe la maldad del hombre, porque a través de nuestra conciencia nos hace saber que estamos haciendo las cosas mal, y de esa manera la maldad del hombre es restringida. No quiere decir que estemos haciendo el bien, pero sí se restringe la maldad del hombre. Muy bien, gracias. Muy bien dicho. ¿Ok? ¿Hay algún versículo de la Biblia que mencione la palabra, la frase gracia común? ¿Ustedes pueden recordar? No, no hay. No hay, amigos. No hay versículos que mencionen la frase gracia común. Es una simple categoría que nos permite a nosotros entender mejor. Solo la Biblia habla de la gracia de Dios, punto. ¿Me voy a entender? Entonces, nada más para aclarar. No hay un versículo que dice, ustedes, vosotros recibisteis la gracia común. No, no dice eso, ¿verdad? Se nos habla de la gracia de Dios. Nos sirve para propósitos didácticos porque la gracia de Dios no está limitada a sus escogidos. Ahora, entendamos bien. Cuando estamos diciendo gracia común, estamos hablando de la benevolencia y la bondad de Dios. La benevolencia y la bondad de Dios, entiéndase, benevolencia por una actitud, una disposición, y bondad por una acción. ¿Me doy a entender? La benevolencia es más interna, la bondad es exteriorizada. La benevolencia y la bondad de Dios que se derrama sobre todas sus criaturas caídas. La gracia común, entonces, se distingue de la gracia especial o gracia específica o gracia redentora o gracia salvadora o gracia particular, como la quieras definir, dependiendo del teólogo que leas, puedes encontrar diferentes conceptos. No importa tanto la etiqueta que les das, pero que comprendas, porque sí hay fundamento bíblico. ¿Me doy a entender? Como que acaba de citar Julián, Mateo 5 dice que el Señor Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Entonces, ahí se nos está diciendo que Dios muestra su favor sobre todas las criaturas, aunque estén perjudicadas por el pecado, por la injusticia. Otras manifestaciones, ahora, diferenciemos entonces entre la gracia común para todos y la gracia especial mediante la obra redentora de Cristo. Es inseparable de la gracia especial la obra redentora de Cristo. ¿Me doy a entender? Pero no para la gracia común. Pero la gracia común no es suficiente para la redención, para la salvación. Solamente para los bienes y deleites temporales en esta vida. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué implicaciones tiene esto para el ministerio? A ver, pastores. ¿De qué sirve saber esta cuestión? Bueno, yo creo que para muchas cosas, especialmente para de la manera que debemos tener claridad en qué es el ministerio, para no humanizar, ¿verdad? Las buenas obras y acreditarles demasiado crédito, como si tuvieran algún valor para adquirir el favor de Dios, especialmente en la vida del no creyente. Nos acercamos a ellos a veces en una actitud demasiado humana, y les damos una palmadita en el hombro como diciendo, estás mal, pero no estás tan mal, las cosas al final, Dios está contigo. Son frases que usamos inconsciente o conscientemente que dan una falsa, ¿verdad?, seguridad al oyente. Y la otra parte de la gracia especial, muchas veces no es valorada como se debe, porque es un regalo inmenso, porque estábamos en una condición totalmente muerta, totalmente de condenación, y esta gracia se nos ha sido revelada. Pensamos a veces, ¿verdad?, pero hay muchas personas que no están, pero yo creo que la gracia especial debe de ayudarte a valorar que tú eres, que tú estás, que tú entendiste que a ti se te dio, para que puedas ejercer con gratitud lo que Dios te ha llamado a hacer. Muy bien. Quiero abundar un poco en lo que el pastor Jesse acaba de decir. Miren, sí hay un fundamento bíblico para que le digamos a las personas, Dios te ama, Dios está contigo, Dios te bendice en cierto modo, siempre y cuando nosotros entendamos esa diferencia entre la gracia común y la gracia especial. Es decir, un ejemplo. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿No es Dios el que hace eso? Sí. Entonces, si un injusto, digamos, que goza de buena salud, se le concede un día más de vida, ¿es la gracia de Dios? ¿Sí me explico? Es la gracia, la vida es la gracia. Entonces, mientras nosotros podamos tener claro en nuestro entendimiento bíblico y teológico de lo que está hablando la Biblia y nosotros, para no caer en la distorsión del discurso secularizado acerca de Dios. ¿Me doy a entender? Lo que Jesse trataba, estoy interpretando a Jesse, tú me corriges si entiendo mal. En la perspectiva no cristiana, pues el no creyente no necesita a Cristo porque ya tiene a Dios, ¿verdad? En cierto modo. Sí. Pero no es así. Para nuestra redención, que es un altísimo privilegio, dependemos de Cristo. Pero eso no quita que sí, en efecto, Dios ha mostrado su misericordia, su bondad, su benevolencia para con todos nosotros. Vamos a hacer una lista, una lluvia de ideas entre todos, algunas de las manifestaciones específicas de la gracia común de Dios. A ver, repito, lluvia de ideas, evidencias de la gracia común de Dios. Les voy a dar algunas para que sepan de qué estoy hablando. Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman del fruto del árbol de la ciencia, bien y del mal, ciertamente morirán. ¿Murieron inmediatamente? No. Solo separados, se separaron de Dios. Pasaron siglos para que Adán muriera. Siglos, porque él vivió siglos. ¿No es cierto? Uh-huh. Esa es una evidencia de la gracia común de Dios. Que pecadores que merecen la muerte, Dios no se las aplica de inmediato. Pero hay muchísimos otros ejemplos. Díganme otros. Bueno, el juicio, ¿verdad?, que es merecido el día de hoy, está siendo, por así decir, retardado. Sí. Es una forma de gracia. Excelente ejemplo. Si no fuera por eso, nadie pudiera ser salvo, ¿verdad? ¿Qué más? La lluvia. Muy bien. En Hechos 14, Pablo llega con los, creo que son los de Listra, y les dice, vamos a ver ese pasaje, muy, muy bonito pasaje, ustedes deben recordarlo. Es un pasaje valioso por su contenido, especialmente cuando estamos hablando de esos temas con personas que alegan. Fíjense cómo dice ahí, Pablo está en Listra, dice... Luego dice en Antioquía, ¿dónde está? ¿Es el 17? ¿14, 17? 15, 17. Sí. Ok, ahí está. Entonces es Pablo en, ¿dónde? En Listra, sí. Vamos a leer, ya que estamos ahí, desde el versículo 16 y 17. A ver si alguien nos hace el favor. En las generaciones pasadas, él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. ¿Qué significa aquí? ¿Qué está implicando Pablo con la frase fructíferas? Frutos de cosechas, de comida. Exacto. Entonces, la comida, la naturaleza, las cosechas, el trabajo está implicado aquí, ¿correcto? El trabajo y luego todo lo que se requiere para que eso se logre, el clima, el tiempo, porque toma tiempo que se geste el fruto en su planta. Se requiere lluvia en su proporción. Bueno, hay tantos factores que se exigen para que una cosecha se logre, ¿no es cierto? Y lo más natural es que se logra la cosecha. ¿No es eso una evidencia de la gracia de Dios? La lluvia, las estaciones, Todo, todo es una maravilla. Todo es una maravilla de la gracia común de Dios. ¿Otros ejemplos? En el Génesis, Dios lo promete, ¿no?, a Noé. Y le dice que no cesaría la lluvia, las estaciones, que no volvería a destruir el mundo con agua. Sí, es cierto. Y otra cosa que... ¿Observaron otra cosa aquí en el texto? Miren lo que dice. Llenando sus corazones de sustento. ¿Y de qué más? Alegría. Alegría. El don de comer. El don de reírnos, de contemplar la naturaleza y ver su belleza, todos esos son manifestaciones de la gracia común. ¿O no? ¿Verdad? Todo eso. ¿Alguna otra opinión, ejemplo? Bueno, en el párrafo que leímos, tenemos tres ejemplos. No sé si ustedes prestaron atención, volviendo a las notas. Sí. En el párrafo vimos tres ejemplos. ¿Cuáles eran? Número uno, Dios refrena el pecado. Número dos, Dios concede que todos disfruten la belleza y la bondad de esta vida. Es lo que acabamos de comentar. Y tres, Dios permite que los incrédulos tengan tiempo para escuchar el Evangelio. En una clase anterior comentamos que hay tres recursos esenciales que Dios ha provisto para refrenar el pecado por causa de su gracia común. Uno es los padres. Dos es, bueno, antes de los padres, ya lo mencionó uno de ustedes, la conciencia. Conciencia. Número dos, la familia, específicamente los padres. Y número tres, el gobierno. A través de esos, y todo esto es gracia común. Gracia común. No incluimos aquí la iglesia porque la iglesia ya es redimida. Es gracia especial. Esa es gracia especial porque la iglesia depende de la redención de Cristo y de la revelación especial que es la Biblia. Esta es simplemente gracia común. La conciencia. Entonces, toda vez que alguien tiene padres, es evidencia de la gracia común de Dios. Toda vez que alguien tiene conciencia, es evidencia de la gracia común. Y si tenemos un gobierno, es evidencia. Miren, a veces nosotros nos quejamos del gobierno. ¿Se pueden imaginar un país sin gobierno? No se lo tienen que imaginar. Solo vayan a Somalia, Etiopía, y ya van a ver. Eso no es vida. Es un infierno en vida. ¿Me doy a entender? Entonces, hay muchas formas en que se manifiesta la gracia común de Dios. Otra, la inteligencia que nosotros tenemos. Las oportunidades. En fin, no, la lista es interminable. ¿Por qué decimos esto? Porque sí, es verdad, Dios ama y Dios es bondadoso, pero no los ama a todos por igual. Y eso no hace de Dios favoritista, si quieres decirlo así, pero no es malo que Dios hace eso. Simplemente Él decide derramar su amor más sobre otros, sobre unos que sobre de otros. Y no es que lo diga yo, pero la Escritura es muy clara en ese respecto. A los oídos de muchas personas dentro y fuera de la iglesia, ese concepto se maneja, no es justo. Sí. Y estamos equivocados porque pensamos que el hombre es merecedor de algo. Exactamente. Esa es muy buena observación, Jesse, porque la perspectiva humanista que tiene el hombre en el centro hace al hombre el juez y a Dios el acusado. ¿Me doy a entender? Entonces, la medida del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, soy yo. Y Dios tiene que darme cuentas a mí. Y el hombre hace a Dios su servidor, ¿verdad? ¿Le sirve para esto? ¿Le tiene que servir para esto? Etcétera, etcétera. Por eso el problema, ¿verdad? De no tener claro el que nuestra salvación es absolutamente 100%. Lo decimos por gracia, pero tenemos que decir, una obra acreditada del 1 al 1,000 o del número que tú quieras, únicamente a Dios. No hay ningún mérito, no hay absolutamente nada que nosotros podríamos haber hecho antes, después o en medio. Todo. Y también es una distorsión de la doctrina de la teología propia, que reduce a Dios de su infinita grandeza y lo minimiza para que el ser humano sea lo más importante. ¿Me doy a entender? Entonces, Dios es el esclavo, como decía el pastor, Dios es el servidor de nosotros. ¿Cómo se le ocurre hacer lo que a mí me parece incorrecto? Cuando ya dijimos que la medida de lo que es lo bueno y lo malo es la concordancia con la naturaleza, el carácter, la persona y la voluntad de Dios. Él es el que define lo que es bueno y lo que es malo, y no lo contrario. ¿Estamos claros? Entonces, como pueden ver ahí, hay efecto dominó. Cuando una cosa se distorsiona, no solo afecta directamente, sino indirectamente, tiene muchas implicaciones. Esa es la maravilla de la revelación de la verdad. El hacer el hombre el centro de nuestro enfoque, de nuestro mensaje, de valor, de importancia, nos va a llevar a ser demasiado frágiles en las convicciones personales acerca de Dios. Exactamente. Podríamos decir que esa es la primera de las muertes, porque cuando nosotros no conocemos a Dios como Él realmente es, empezamos a vivir una esquizofrenia espiritual. O sea, vivimos fuera de la realidad. Una esquizofrenia espiritual. Y en esa esquizofrenia escuchamos voces de hombres que nos afectan más que la voz de Dios. Exacto. Y entonces estamos dentro de una iglesia, de un pueblo de supuestos creyentes que han hecho al hombre el centro de la importancia. Y en esta actitud, entonces, nuestra opinión es más importante que el mensaje fundamental bíblico. Y por eso, cuando tú quieres implementar algo que es bíblico, se te enojan, protestan y hasta te amenazan con que se van, ¿eh? ¡Ay de ti que tú hagas lo que se te ocurre, porque nos vamos! ¿Qué vas a hacer sin nosotros, si somos tan importantes? Entonces, ustedes ven, esta realidad es parte de la lucha que hay en la iglesia cristiana, en la iglesia, ¿verdad? Sí. Esta locura teológica que gobierna la mente de la persona, y no se le juzga mal, porque todos venimos de esa locura y llegamos al hospital, que se supone que es la iglesia, donde vamos siendo regresados a la realidad, sacados de esa psicosis, de esa esquizofrenia espiritual y teológica, para traernos a la verdad, a la realidad. El problema es que a veces nosotros somos parte de esa locura cuando ignoramos la verdad. Y entonces aquí miramos, ¿verdad?, que la iglesia próspera el día de hoy es la iglesia que maneja el tema milagros, prosperidad, ¿verdad?, sanidades, porque eso es lo más importante que la salvación y la gloria de Dios. Y también la otra iglesia, la iglesia pragmática, la iglesia a la que le importa nada más el aquí y el ahora. Lo que nos interesa es ser exitosos, ser felices, ser prósperos aquí y ahora. Y aunque eso sea en el altar del sacrificio de lo eterno, de la perspectiva eterna y de la perspectiva teológica. Es decir, lo que importa soy yo y mis necesidades ahorita. Ya después veremos lo demás. Pero ya dijimos en su debido momento, si la iglesia fracasa en su misión de dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, si la iglesia fracasa en eso, está perdido el mundo, porque eso es lo único que distingue a la iglesia. Se supone que lo único que distingue a la iglesia es su conocimiento de Dios y su voz profética a un mundo que vive en esa locura, para recordarles cómo es el Dios verdadero. Y si la iglesia se enloquece, se acabó el último vestigio de esperanza para la humanidad perdida. ¡De veras! Por eso es muy importante que la iglesia conozca la palabra y su mensaje. Y la diferencia, ¿saben algo que me encanta de esta interacción que tenemos? Aquí hay personas tanto que sirven en ambientes completamente urbanos, con personas muy instruidas, hasta personas que están en pueblitos chiquitos allá, en ambientes muy rurales, con personas muy laboriosas, muy ocupadas, poco académicas. El mensaje es el mismo. No lo puedes alterar. Solamente tienes que aprender a ver cómo se aplica en su propio contexto. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. La verdad no cambia. Bueno, entonces hemos discutido el tema de la esencia, propósito de la salvación y la gracia común. En este punto nos vamos a detener. Ya hemos considerado algunas implicaciones. En la próxima clase vamos a entrar de lleno a uno de los temas más controversiales y más apasionantes de toda la teología sistemática. ¿Están listos? El tema de la elección. Por ahora vamos a detener aquí nuestra clase y nos vemos en la próxima entrega.